¡Vamos a la palmita fuerte! ¡Grave, grave, grave! ¡Más fuerte! No sé qué pasa en esta ciudad, no sé qué pasa, no puedo entender. Estoy a punto de morir de sed, porque no encuentro algo para tomar. Díganme, solo quiero saber. ¿Quién se ha tomado todo el vino? Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Tomado todo el vino, oh, oh. ¡Vamos todos! Yeah. Se ha tomado todo el vino, oh, oh. Ah, ah. O sea, nena, ¿me quieres decir? Porque no puedo ya calmar mi sed. Esta ciudad parece un desierto, y si no hay vino no podemos tocar. Díganme, solo quiero saber. ¿Quién se ha tomado todo el vino? Oh, oh, oh, oh, oh, oh. ¿Quién se ha tomado todo el vino? Oh, oh. En esta ciudad, no sé qué pasa, no puedo entender. Estoy a punto de morir de sed, porque no encuentro algo para tomar. Díganme, solo quiero saber.